Nuevo bloque en el Enredando las Mañanas, y decíamos que uno de los ejes a debatir, no solo por lo que se está viviendo en estos días en Argentina, sino incluso por la proyección regional, por situaciones similares que se viven en realidades como la de Brasil, es el de la reforma laboral, ¿no? Un proyecto que tiene en danza el macrismo y que está atado en parte a la reforma previsional. Y para eso estamos en comunicación con Héctor Palomino, que es especialista en temas laborales, es profesor de la carrera de Relaciones del Trabajo y también investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. ¿Cómo te va? Buenos días, Héctor. Ah, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Lo primero, quizás nos bombardean mediáticamente acerca de la reforma laboral, pero hay una cierta desinformación a la hora de saber en qué consiste en concreto este proyecto de reforma laboral y en qué medida hay similitudes con y diferencias de contexto, pero también de propuesta específica, con lo que fue la idea de flexibilización laboral de los años 90. Si tuvieses que resumir a grandes rasgos, ¿cuáles son las características más destacables de este proyecto y en qué medida afecta a la clase trabajadora? ¿Qué nos podrías decir? En realidad este proyecto va más allá de las reformas planteadas en los 90. Es bastante notable eso. Busca profundizar. El espíritu es similar, pero se profundiza en la misma dirección, que en el fondo es rebajar las condiciones de trabajo y buscar una definición de trabajador diferente, ¿no? A eso apunta a grandes rasgos. Es una norma flexibilizadora de trabajo porque genera nuevas formas de contratación. Tal vez lo más interesante es que genera una figura muy, decirla va casi a contramano de la norma de la Real Academia Española, la figura del autónomo dependiente, ¿no? Los especialistas en letras llaman a eso oxímeron, es una figura retórica, perdón por la expresión, pero esto realmente no existía, y en el fondo es una forma de precarización laboral. O sea, al crear esta forma de esta nueva figura, digamos, busca directamente disfrazar trabajo asalariado. En el fondo, todo el derecho laboral se funda sobre la distinción entre capital y trabajo. Y el trabajo asalariado es la forma típica de trabajo frente al capital. Entonces, a partir de la instalación de estas nuevas figuras, busca borrarse esta diferenciación. Por otro lado, crea la figura de contrato a tiempo parcial. En general, esta figura es también una nueva forma de flexibilización, en el sentido que evade, digamos, la norma habitual de trabajo de 8 horas. En tercer lugar, rebaja las indemnizaciones. Las indemnizaciones por despido se pagaban, se pagan actualmente en virtud de todas las remuneraciones percibidas por el trabajador. O sea, cuando se estima el cálculo de indemnización, se calcula todos los ingresos percibidos por el trabajador. En cambio, ahora se elimina de ese cálculo lo percibido en términos de vacaciones, aguinaldo, premios, horas extras, etcétera. Por otro lado, busca reforzar la autoridad de los empleadores en el lugar de trabajo, modificando arbitrariamente las condiciones de trabajo del trabajador. Yo diría que esta es a grandes rasgos el contenido de la reforma laboral, y son todos retrocesos, digamos, retrocesos para el trabajador. Por supuesto, digamos, esta norma incluye además una serie de beneficios muy, muy tangibles para los empleadores, sobre todo la disminución de las contribuciones patronales, lo que se llama alícuota patronal, o costo del trabajo para los empleadores. reduciendo lo que ellos pagan. Y esta norma es muy curiosa. Aquí hay un tema técnico, si me disculpa un segundo. En este momento las contribuciones patronales están en el 22% que pagan las empresas que emplean mucho personal. Para las pymes, el régimen establece que pagan de contribuciones 17,5%. Lo que hace esta norma es unificar todas las contribuciones en 19,5%. Esto significa que se le disminuyen las contribuciones a las empresas más grandes y se las incrementan a las pymes. Y viene a cuento de este planteo de Macri hace pocos días de decir por qué las pymes tienen que ser mejores vistas que las grandes empresas. No sé si lo pudiste escuchar. Sí, sí, exactamente, va en ese sentido. Entonces, lo que pasa es que de esto nadie habló, digamos. Yo veo los análisis de la reforma y no se muestra que en realidad a quien favorece, en el fondo, son a las grandes empresas que emplean mucho personal. Si uno piensa cuáles son esas empresas de grande personal, son las empresas, sobre todo, de servicios. Supermercados, hipermercados, porque a ellos les rebajan las contribuciones patronales. Pero si les incrementan a los talleres mecánicos, se los incrementan a las pequeñas empresas industriales y demás. Exactamente esa frase de Macri es ejemplar del espíritu de esta reforma. Héctor, ¿y qué hay del contexto regional del que hablábamos? Sabemos que en Brasil se votó hace pocos días la reforma laboral y se está discutiendo la previsional, al revés que acá, que se votó con media sanción en el Senado la previsional, y la laboral pasó para el 2018. ¿Qué puntos, qué puentes se pueden establecer entre estas discusiones en estos dos países con un signo político similar? Bueno, en realidad uno diría que la reforma laboral de Brasil y la reforma laboral de Francia son antecedentes de la iniciativa del gobierno argentino. Es decir, antes de las elecciones del 22 de octubre, el gobierno no pretendía supuestamente establecer una reforma laboral. Se decía que iba a haber cambios en las regulaciones laborales y esos cambios se iban a establecer a través de convenios colectivos. Pero se envalentonaron con los resultados del 22 de octubre y dijeron vamos a hacer una reforma, como en Brasil y Francia. Este sería el sentido de esta. Entonces, la relación es muy directa con ambas, ¿no? Y en ambos países es interesantísimo ver cómo la reforma laboral, tal como la que se establece en Brasil, como la que se establece en Francia, funcionan como, son iniciativas del Poder Ejecutivo que buscan el apoyo de los empresarios. O sea, tanto la reforma laboral en Brasil como la que pretende Macron en Francia, busca sobre todo el apoyo empresario. O sea que directamente están buscando una alianza con un sector de la sociedad. Sí, aunque acá la Confederación General del Trabajo le ha brindado apoyo a la, por lo menos el sector mayoritario. A diferencia de Francia y a diferencia de Brasil, donde ambas normas tuvieron una fuerte resistencia sindical, aquí debemos decir, en principio, que ha habido una resistencia sindical. Hay una resistencia sindical. Todavía no se aprobó esta norma. Hay una resistencia sindical muy fuerte que se manifestó en la masividad de la movilización en momentos en que se aprobaba esta reforma, una de las movilizaciones más grandes de los últimos tiempos, y que marca un sendero, digamos, de ruptura dentro de la CGT, porque justamente era en contra de lo que los tres dirigentes de la CGT más algunos miembros de la comisión directiva de la CGT actual negociaron con el gobierno a salón cerrado, digamos, y aparte buscaron dar legitimidad como en los 90, como la CGT en los 90, aprobó varias de las reformas laborales de aquella época. Entonces, aquí también hay... Lo que sí es importante es que esto está llevando una ruptura de los sindicatos contra un sector de dirigentes de la CGT. Entonces, creo que nunca ha sido tan clara en Argentina esta ruptura entre tipos de sindicalismo, digamos. Vos ahí, Héctor, has venido trabajando desde hace tiempo las dinámicas de organización sindical, sí, y también de los movimientos sociales en general. ¿Qué perspectivas ves a nivel de no solo resistencia, sino también de reconfiguración del mundo del trabajo, teniendo en cuenta, por un lado, por ejemplo, la dinámica de un creciente protagonismo de espacios más vinculados a la economía popular, a las posibilidades con muchas dificultades de organización de aquellos y aquellas que están en una condición precaria laboral, ¿no? Que son prácticamente la mitad de la población económicamente activa que está efectivamente trabajando. Es decir, hay un mundo del trabajo mucho más heterogéneo, fragmentado, pero con una dinámica de recomposición y de resistencia, ¿no? ¿Qué decir del panorama que se abre en ese sentido? Sí, justamente las movilizaciones que uno observa en el campo de las organizaciones que provienen de ese campo de la economía social, digamos, muestra que es un campo en recomposición y fortaleciéndose, digamos. Ahí hay organización, digamos, no es un mundo fragmentado y heterogéneo, sino que está buscando claves de unidad. Y es muy notable también que esa unidad la están buscando también con el sector de los sindicatos de trabajadores registrados, digamos, que se movilizó contra la reforma el día de la aprobación en el Senado. O sea que hay vastos sectores, tanto en el mundo de la economía popular como en el mundo del trabajo formal, que están buscando claves de unificación y de conformación de colectivo, digamos, de una clase trabajadora amplia que vaya en contra de estas iniciativas del gobierno, digamos. Parece que este es un punto clave. El punto aquí también es cómo incorporar a estas movilizaciones a los jubilados. Porque en el fondo, más allá de todas las discusiones sobre reforma laboral y demás, que yo creo que van a seguir. De hecho, en Brasil, a pesar de la aprobación de la reforma laboral, hay una resistencia muy fuerte, hay fuertes tensiones en cuanto a las posibilidades de aplicación, de hecho, de esa reforma. Y en Francia hay también una fuerte oposición a la reforma. Así que yo creo que el destino de esta reforma es muy dudoso, digamos, por lo menos en su forma actual. Me parece que está llevando y está movilizando fuertemente vastos sectores que antes no se movilizaban. Como esta reforma estuvo atada a la reforma previsional, la pregunta que uno se hace es qué va a pasar con los jubilados. Yo recuerdo que en los 90 los jubilados fueron una fuerza de movilización muy fuerte contra el régimen neoliberal de aquella época. En este momento los jubilados no se están movilizando, seguramente por la complejidad de la reforma previsional, todavía no llegan a percibir cómo el proyecto aprobado por el Senado disminuye las jubilaciones. Digamos, lo van a percibir en el bolsillo, sobre todo a partir de marzo. Sí, sin duda, iba a haber un sujeto también fundamental. Como vos decís, en los años 90, recordemos lo que eran las marchas históricas de los miércoles, ¿no? De muchos jubilados y jubiladas. Exactamente. Que lograron confluir, bueno, lo que era la emblemática Plaza de Congreso y que fueron un puntal fundamental de la resistencia, incluso de la irrupción del 2000 y 2001, ¿no? Y de esa crisis tan aguda, así que... Y yo creo que ahora con mucha más fuerza, porque esta disminución de las jubilaciones sobreviene luego de un periodo donde estuvieron aumentando, se estuvieron incrementando. O sea que la desilusión con la situación va a ser muy grande. Todavía no se percibe eso, primero porque es un proyecto que está en proceso de aprobación en las cámaras legislativas, y en segundo lugar, la discusión está muy muy oscura, porque se mezcla ahí una discusión sobre un método de cálculo, cuando en realidad lo que están haciendo es eliminando algo así como 3 meses de inflación de entrada nomás para bajar las jubilaciones, y están afectando la posibilidad de sustentar un régimen jubilatorio como el actual, digamos, que había posibilitado incrementar los ingresos de los jubilados. Bueno, esto... Ahora, el terrible contraste de esta exacción al Fondo de Garantía Sustentabilidad, al fondo del ANSES que paga las jubilaciones, es impresionante, porque lo que se extrae del fondo es apenas la mitad de lo que se paga en intereses por LEVAC, que es el modo como se está alimentando la especulación financiera y la asociación de nuestra economía, sistema financiero internacional en este momento. Bueno, Héctor, te agradecemos mucho esta comunicación. Vamos a, después del 10, vamos a ver qué sucede en la Cámara de Diputados y qué sucederá en el 2018 con este proyecto de reforma laboral, que vos ahí bien decías que es más dudoso que otra cosa, y que ojalá que los sectores que estuvieron el 29 en la plaza de los dos congresos puedan frenar el voto de la reforma laboral, ¿no? Porque cuando se desconcentró la movilización, senadores votó la reforma previsional, fue así como medio duro. Pero bueno, te agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes por llamarnos y suerte. Y supongo que nos veremos. Seguramente nos vemos ahí en las calles. Hasta luego. Adiós. Pasaba Héctor Palomino, entonces docente de Relaciones del Trabajo, investigador del IEALC, explicándonos un poco qué implica la reforma laboral, cuáles son los puntos de contacto con Brasil y qué va a pasar en el 2018, todavía destino incierto. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.